olvidaré aquel momento tan feliz. Cuando llegaste a mí, tu amor yo pude comprender. La noche tenebrosa que había en mi ser pudiste disipar cuando tu luz yo pude ver. El sol de justicia alumbró mi corazón, la luz de un nuevo día en mi vida amaneció. Entonces yo rendido a tus brazos me entregué, y hoy quiero yo tomado de tu mano caminar. Quisiera ser un instrumento que tú puedas usar. Rendido estar cada momento de mi vida, mi Señor. Y así vivir. Hoy siento que te amo cada día más y más. Estar siempre contigo yo quisiera, mi Señor. Rendirme a tu presencia y así poder llorar. Ayúdame, Señor, porque sin ti no viviré. Quisiera ser un instrumento que tú puedas usar. Rendido está cada momento de mi vida, mi Señor, y así vivir. Y así viví para ti, Jesús.